Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Empieza un programa de radio en el que podés creer o no, pero que ya tiene sus fieles seguidores y seguidoras. Empieza La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la y según lo que vemos. Hay muchos pastores, y eso me da lástima, me da pena decirlo. Luego empezó a gritarme, literalmente, y luego ya no... Ah, tremendo, conmigo, una al lado de la otra. Solamente me mandaban mensajes por los demás, ya no quería estar conmigo. Y fue así nomás. Me subí al golcito con ganas de escuchar alguna canción en la FM, y en el dial, una al lado de la otra, radios religiosas. Pero no estoy exagerando, ¿eh? Una al lado de la otra, y subía y bajaba con la flechita del estéreo, y había un pastor contando sus cuatro frescas o un juntadero de viejas rezando, y ya medio rendido, y porque, para qué mentir, quería escuchar qué decían, iba alternando entre una radio y la otra. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Cuándo fue que se volvió difícil escuchar música en la FM? ¿Por qué? Hay voces de plegarias, rezos. ¿De qué religión son estos pastores, estos animadores en la noche de los pueblos? ¿Católicos, evangélicos o una diversidad de protestantes, bautistas, metodistas, pentecostales? ¿Qué hacen? ¿Quién lo financia? ¿Dónde están esas radios? ¿En qué calle? ¿En qué barrio de mi ciudad? ¿O en todo el país? ¿O en toda América? No sé, transmiten desde el templo, la iglesia, la parroquia, pero lo más importante, ¿qué transmiten? ¿Qué transmiten en sus palabras? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde? ¿Por qué han ganado espacios en el aire, en los escenarios, en las grandes avenidas, en la agenda mediática, en la escena política, en los despachos, en la vida de algunos funcionarios, en nuestras vidas? Y decí que iba cerca y en el golcito llegué enseguida, pero si no, todavía me estaría preguntando estas cosas. No sé, aún me estaría preguntando cómo fue que todo esto se metió en la forma de hacer política, de convencer, de hablarnos como siervos y siervas. Si hasta a veces no se sabe quién es el pastor y quién es el candidato o funcionario. No sabemos si es un discurso o un sermón. Y es que tampoco nos importa, la verdad, tanto lo que dicen, sino lo que hacen después de este decir. Y te pedimos, Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Es muy claro que ponemos a la familia como base de la sociedad y a Dios por sobre todas las cosas. Y a Dios por sobre todas las cosas. ¡No se puede! ¡Con Dios se puede más! ¡Fuerza! ¡Ilumínalos, Dios! ¡Ilumínalos, Dios! ¡Fuerza! Sí creo en Dios. No soy practicante últimamente, pero sí creo en Dios. Yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. Con todo el corazón. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu qué. Tu corazón. Y lo expresamos desde el corazón, corazón, corazón. Venimos a decirle de corazón, que el cambio arrancó de corazón, corazón. Si queremos seguir trabajando juntos. Y vamos juntos. Y vamos juntos, y vamos juntos. ¡Milagros! ¡Dios está haciendo un milagro! Porque la verdad es que los bonaerenses me demostraron que podemos hacer cosas que parecen imposibles. ¡Lo mejor está por llegar! ¡Dale que sale! ¡Dale que sale! ¡Vamos para adelante! Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen en todo lo que son capaces de hacer. Yo me creo lo que soy. Soy especial. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto. Él tiene que tener nuestro dinero. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena, si ponemos cada uno de nosotros nuestro máximo esfuerzo, es mucho más fuerte el amor y la esperanza. Por eso estamos avanzando. Hoy tu iglesia diocesana te necesita y apela a tu generosidad. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos las ganancias. Y me pide el diezmo, yo se lo doy con mucho agrado, con mucho gusto. La ofrenda que yo doy, la doy con agrado. Hay que pagar con alegría más impuestos las ganancias. Viene una Argentina de la familia. De la familia diseñada por Dios. Hombre, mujer, se va a acabar esto de la ideología de género. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Os aseguro que encuentran el infierno. Y no la equiparación de la pareja homosexual a la pareja heterosexual, porque creo que son cosas distintas. Viene una Argentina de la familia. De la familia diseñada por Dios. Y te pedimos, Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Ilumínalos, Dios. Ilumínalos, Dios. Ilumínalos, Dios. Llenarás de sol tu voz. de ti. Raíz, raíz, vuelves a existir. ¿Quieres salir? ¿Piensas resolverlo? Piensas en volver sin Dios, fuera de ti. Fuera de mí, tienes que entenderlo hoy. Tienes que adorarlo, fuera de ti. Raíz, raíz. Dogma, axioma, doctrina, creencia, fe, salvación, cielo, eternidad, pecado, más allá, hegemonía, eclesiástico, prosperidad, paraíso, autoridad, espiritualidad, congregación, engaño, santos evangelios, diablos del mal, teología, ritual, ceremonia, evangelización, descubrimiento, líderes, derechos, jerarquías, ¿qué lo tiró? ¿Qué bolsa de palabras? Para contar esto, che, religiones, iglesias, fundamentalismos y en el medio, adentro, los pueblos. Mira, una encuesta realizada por investigadores del CONICET refleja cómo varió el vínculo del pueblo argentino con la religión durante la última década. ¿Qué dicen estos estudios? Bueno, cada vez menos argentinos y argentinas se identifican con la religión católica. En el año 47... representaban un 93,6% del total de la población. En el 60, el 90%. En el 2008, el 75,5%. Y ahora la encuesta refleja que el catolicismo sigue disminuyendo en Argentina. Ahora el 62,9%. O sea, del 93,6% en el año 47 al 62,9% en estos días. Me acuerdo cuando llenábamos la avenida, me dijo el peluquero mientras veía pasar un puñado de fieles en la procesión. Pero también hay más data. Las y los evangélicos pasaron de ser el 9% al 15%. Además, crecen, dicen estos estudios, entre las personas sin estudios y quienes solo accedieron al nivel primario. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre religiones que pierden fieles o que ganan seguidores? Entre fundamentalismos que no son nuevos, pero están acá. Y cuando todo empieza a interactuar con el Estado, ¿qué pasa? cuando las oportunidades son individuales, ¿qué pasa? Cuando no hablan de derechos, ¿qué nos pasa? El otro día leíamos una nota en la página del diario El Patagónico, donde contaban que se iba a implementar una línea, un 0800, para brindar a las mujeres jóvenes información sobre embarazo vulnerable. Este servicio se prestaría de manera mixta entre el Estado y la entidad evangélica Fundación Vida y Familia. Cuando te dicen vida y te dicen familia, ya sabes por dónde vienen, ¿no? Claro, el tema acá era que ese 0800 solo daba dos opciones ante el embarazo vulnerable. Uno, criar a su hijo. Dos, darlo en adopción. Lo que se dice, una línea antiderechos. El Estado iba a desembolsar 1.300.000 pesos para la puesta en marcha de esto. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aportó el 50% del monto total acordado, pero luego, antes del batifondo, revocó el acuerdo. Así todo, como la cláusula de rescisión estipula que corren 30 días para que la revocación se haga efectiva, durante un mes, las pibas que llamaban al 0800 solo tenían dos opciones: crianza o adopción. Serán los nuevos tiempos, pero no son novedad algunas imposiciones. Vamos a empezar a escuchar algunas voces, así vamos desentramando el capítulo de hoy, que sabrán disculpar, pero tendrá más preguntas que no sé qué. Salimos a buscar algunas respuestas, hablamos con Angie, Candela, Claudia Corol, Flavia, Vanina, Victoria, Antonella, Carolina, Paulina, Valeria. Ellas, comunicadoras populares, luchadoras de esta América, nos ayudan a pensar la cosa. Estamos en 1492. De repente, como que retrocedimos muchísimos años. Desde esa visión que viene de Europa, ¿no? Llenando de sangre el continente y apropiándose del espacio. Tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contiene. Bajar la huipala, abrir la bandera de tricolor, poner la Biblia. El pensamiento, digamos, es el mismo, la bajada de línea y todo lo que no queremos de la iglesia, digamos, bueno, va tomando otras formas. Pretenden avasallar un montón de derechos, de conquistas que hemos dado y que han dado muchas personas a lo largo de cientos de años. Pero, bueno, eso. Las iglesias tratan de domesticarnos y de imponer su política de control y de negación del aporte de las mujeres y de la presencia de las mujeres en la historia. ¿Y en la actualidad? Sí, no sé, la iglesia es poder también y es contra lo que hay que luchar. Ahora, como siempre, bajo la palabra de Dios y bajo la palabra de determinadas ideologías religiosas, se quieren imponer cuestiones sobre todo vinculadas a lo que conocemos en nuestras democracias como la derecha. Espacios antiderechos, justamente. Y que no es un detalle menor y es algo a tener muy en cuenta en nuestras futuras y presentes discusiones. Y me parece también que muchas veces están en espacios que tienen muchos derechos vulnerados, ¿no? Y uno de esos derechos vulnerados que vos decís, yo creo que también es la información y la comunicación. Creo que hay muchas cosas que no les llega a partir de estar en esos espacios. La mayoría es de las cosas en las que creen o a través de las cuales actúan, me parece que son impuestas. Me parece que se trata de una moral que se cree como única o mejor y en realidad no es. No tiene por qué haber una única moral. Se nos impuso porque era esto, el moralismo, de creer que los valores de ese lado eran mejores, pero nunca desde la empatía. La retirada del Estado hizo que llegue el narcotráfico, que lleguen los búnkers de drogas y que los pibes y las pibas estén en la calle o pidiendo, o drogándose o vendiendo droga, y que no haya otras posibilidades más rápidas de poder salir de tanto dolor. Mientras nosotras, digo, las feministas, estábamos dando esas batallas en las calles y en los parlamentos, ellos trataron de comernos la base en los territorios, y hoy estamos de alguna manera sintiendo esa presión. Pero también hemos visto cómo muchos y muchas empezaron a ir a las iglesias a encontrarse contenidos, a encontrar que ahí los escuchan, a encontrar que ahí les dan unas soluciones que podemos decir que son el velo con el que miramos la realidad, ¿no? Pero soluciones que inmediatamente a muchas y muchos les sirven o lo sacan de algunos lugares muy, muy tristes. Entonces es un sector que tiene mucho poder, que tiene mucho financiamiento y que además está cooptando mucha gente, además en las iglesias. El evangelismo viene pisando muy fuerte en nuestro continente. Han habido muchas marchas donde evangélicos y católicos han salido a las calles en complicidad, en contra del aborto, en contra de legislaciones de género. Esa política de las iglesias también se expresa en la política. Si pensamos en Latinoamérica, el avance del fascismo en Brasil o de los sectores guerreristas en Colombia, estuvieron de mano de las bancadas del fundamentalismo en los parlamentos. No, igual, de hecho, en Colombia la Iglesia Católica es la Iglesia Cristiana o Evangélica. Bueno, hay un montón de organizaciones ahí religiosas que están haciendo campaña. Y ese es el salto que están tratando de dar también en la Argentina, ¿no? Es decir, pasar a la política directa, a gobernar desde el parlamento, a controlar a los parlamentos y a imponer sus leyes. Pero a mí me pasaba que era como los evangélicos los que están ahí cantando, ¿viste? Y de repente, hace un par de años, armaron un partido. Que también son lugares que está disputando la iglesia para meterse por otro lado también, pero el pensamiento, digamos, es el mismo, la bajada de línea. Bancan mucho a sus seguidores que quieren ejercer la política. Entonces es como una dominación que ya venía utilizada políticamente, ¿no? Es muy fuerte, me parece, muy fuerte. Me pasó con cuestiones concretas que dicen, no, pero el pastor me dijo que vote, por ejemplo, a Gómez Centurión, porque él va a defender nuestros derechos. ¿Qué políticas de Estado pretende una persona que solo está levantando la bandera de no al aborto? Como el caso de Piñera, como el caso de Bolsonaro, como Macri aquí, que además son gobiernos que vienen a alimentar estos discursos de odio y que financian además estos grupos religiosos. Ya estaban, pero como que tienen más presencia, más medios de comunicación, reuniones con los políticos. Entonces hay muchos temas muy complejos y estas iglesias o miembros, pastores, etcétera, han hecho campañas a través de youtubers, o sea, todo lo que se imaginan. Eso significa algo, que también se sienten de alguna manera más habilitados. Uh-huh. Son ahora los que están con estos discursos hipócritas por la vida y que al final son discursos por la muerte al final. Thank you. Un amigo de Tilcara, el artista popular y charlador Aro Gali, aquella noche, después de hablar del carnaval y del diablo, de las ceremonias del creer y de las diferencias entre esa cosmovisión andina y las religiones recién llegadas, se puso a pensar cómo es este asunto en algunas iglesias que con un cartelito y un portón de tres hojas abierto ya empieza a congregar. Se peinó la barba blanca y empezó a buscar como una explicación en voz alta. «Primero va la doñita», dijo. «Las cosas no andan bien. Necesitamos creer en algo, en alguien que nos tire una para acá abajo». Y más de un chango, compañero de la doñita, de los que andan penando entre la bebida, primero dirán que qué van a hacer ahí. Pero después ella consigue llevarlo. Y es por la mañana, y a la noche ya se había acostado temprano él entonces, y se pegó un baño, y se peinó, y se miró al espejo, y ya vio otra cosa. Y ahí nomás, a la iglesia del barrio, y viste, viejo, que es bueno esto, que ya vas a ver, y la verdad que sí, que a uno lo ayudan. Sigue hilando hipótesis el amigo a ver si le encuentra la pata a la sota, y después, ya levantado unos mates, y todo el día por delante en una de esas, hasta aparece una changa, y mira vos nomás, de un día para el otro, lo que hace esta religión. Prometiendo poquito nomás, paga pronto. Casi que terminó, Aro Gali y levantó la mirada para seguir la charla. Eso sí, dice, la salvación es siempre personal, individual. Y es que todo pareciera estar como más cerca. O sea, la salvación no llega después de la muerte, sino algún día de estos. La culpa no se paga al final de la vida, sino que se libera ni bien se acerca el fiel. Porque no todas tienen un gran espacio para el manto sagrado, pero de alguna manera lo ponen en escena y el pastor gritará la palabra prosperidad una y otra vez y no habrá culpa. O no sé, o acaso todo esto que digo sea un mito y estamos cerrándole al vizcachazo. Por eso es mejor que hablen los que sepan, por eso lo fuimos a buscar a Nicolás Biotti, él es sociólogo, y nos va a sacar de este desamparo en el que estamos ante tantas preguntas. ¿Es lo mismo la iglesia de la calle Corrientes en Buenos Aires y la del fondo de mi barrio? ¿Todo el mundo evangélico es lo mismo, homogéneo? ¿Son de la CIA o de los pobres? ¿Hablamos de algo nuevo? ¿O serán nuevas las maneras, los y las fieles, los medios que los reproducen, las sociedades y quienes gobiernan a las sociedades? Muchas preguntas dijimos. En general, se suele hablar de la religión como un sinónimo de el catolicismo. Entonces, se supone que las iglesias evangélicas u otras denominaciones religiosas funcionan más o menos igual que el catolicismo. El catolicismo tiene una estructura jerárquica, piramidal y una organización eclesial, ¿no? Tiene un papa, tiene obispos y tiene espacios de intervención pública. O sea, el catolicismo, digamos, habla a partir de sus comisiones, hay declaraciones del obispo de Buenos Aires, el obispo de tal lugar. Esas relaciones entre política y catolicismo son relaciones que son muy complejas y tienen que ver con cómo dialoga una institución jerárquica, como la Iglesia Católica, por lo menos, con otra institución jerárquica que es el Estado, que es un Estado laico, ¿no?, en Argentina. Pero que básicamente los Estados modernos se basan en un modelo eclesial, con lo cual los Estados copiaron a la Iglesia Católica. Entonces son relaciones entre instituciones de jerarquía. Las iglesias evangélicas no tienen una organización jerárquica, son, digamos, funcionan más por pequeños núcleos autogestionados. Entonces, el protestantismo en general no tiene iglesias, tiene denominaciones, ¿no? Los wesleyanos, los luteranos, los calvinistas. Bueno, ese fenómeno hace con que no exista una iglesia que dialogue con un Estado. Entonces, es muy difícil hablar de los evangélicos, porque no se sabe de quién uno está hablando. Ahora, hay un fenómeno interno al mundo evangélico que es el pentecostalismo, que es una versión distinta de la tradición protestante, que tiene que ver con las ciertas denominaciones norteamericanas que en los años, a principios del siglo XX, llegaron a Argentina, América Latina, y se empezaron a expandir, y sobre todo es un fenómeno de sectores populares, que es muy particular, y que tiene una concepción más experiencial y más inmanentista y mucho más mágica de la religión, y también más literalista, es decir, que leen la Biblia de un modo no metafórico, sino que lo que está en la Biblia es la verdad, ¿no? No, no digo que todas sean así, pero digamos, hay una versión un poco más fundamentalista, más literalista. El pentecostalismo es muy complejo también en la Argentina. O sea, hay pentecostalismos indígenas, hay pentecostalismos en el noreste argentino, en el noreste, en sectores populares de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, en la Patagonia, hay un crecimiento muy grande, como muestra la encuesta que hicieron en el CEIL. Y sobre todo se reproduce en función de, digamos, la afición. O sea, hay un pequeño grupo de personas que están congregadas y dos personas deciden hacer otra iglesia. Y ahí entonces arman eso en otra casa, o lo arman en un garage. Entonces hay una especie de crecimiento por microcélulas, digamos, de iglesias pentecostales sobre todo, que se reproducen una a una. No hay una, por supuesto que hay mega iglesias, como Rey de Reyes, o algunas iglesias que, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una versión brasilera muy singular, que incluso los evangélicos a veces ni la consideran evangélica, pero bueno, es un fenómeno muy singular la Iglesia Universal. Los brasileros que están en la calle Corrientes, que aparecen en la televisión, ese tipo de fenómenos, es muy singular. O sea, es un fenómeno muy marginal dentro del pentecostalismo argentino. Pero digo, en general las iglesias se reproducen más que nada por fisión y por, digamos, en cada esquina, en cada cuadra se arma una pequeña iglesia y eso se reproduce, y entonces, digamos, funciona de ese modo. Con lo cual, la posibilidad de pensar la acción política de esas iglesias es muy complicado porque no tiene organización central. Biotti nos habla de mega iglesias y de iglesias pequeñitas. Pero en esa distinción, los pastores que hablan ahí adentro, ¿son diferentes? ¿Qué dicen y para quiénes? Sé que el presidente Macri no puede ser lo mejor, pero yo prefiero a Macri que a una mujer pactada con el diablo como Cristina. Lo repito una vez más, prefiero a Macri que a Cristina, porque yo fui a Venezuela y allá estaba Cristina metida en la montaña del Sorte, bañándose con sangre humana y profetizando y metiéndose en negocios con el diablo. ¿Cómo gritan, no? No creo que piensen, sientan y griten así todos los pastores, pero ¿hay una participación política? Titular del New York Times: las iglesias evangélicas presentes en casi cualquier vecindario de América Latina están transformando la política como ninguna otra fuerza. ¿Será así? Gritos, aplausos. Entonces, uno pega una pispiada y pareciera. El pastor Jimmy Morales, electo presidente en Guatemala en el 2015, el brasilero Marcelo Crivella desde el 2016, alcalde de Río de Janeiro, en Bolivia, Golpe y Biblia, los equipos de asesores de Piñera, con cuatro pastores pentecostales de primera línea. Y en el sentido político de todo esto, se paran sobre posturas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de los derechos. Pero espera, porque hoy dudamos de todo. Mejor salgamos de este griterío de a poco y metámonos en una charla que está dando Pablo Semán, sociólogo y antropólogo, a ver si nos tira otra punta. ¿Alguien conoce a Benedita da Silva? Digo, Benedita da Silva fue una candidata, fue la primera gobernadora negra de Río de Janeiro, que cuando asumió el Jornal do Brasil puso una foto del cielo oscurecido porque asumía una gobernadora negra, cuya candidatura fue, el tema es mujer, negra, favelada y pentecostal. Claro, nos metimos en un universo con su diversidad. Es más, Néstor Míguez, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangelistas, dice: la Iglesia tiene sus funciones específicas, entre las cuales no está imponer al Estado ni a la sociedad sus propias pautas doctrinales y dogmáticas. O sea que la Iglesia no puede imponerle sus convicciones religiosas al conjunto de la sociedad mediante la sanción o no de ciertas leyes. algunos fieles o pastores tendrían que escucharlo, ¿no? Sobre todo en leyes que administran derechos. Pero es como que suenan dos campanas en la misma iglesia. O con el neoliberalismo diciendo que la salvación es personal y que una mujer es el diablo, o con las bases en el territorio, al lado de la gente, no sabemos. Ahora a Nicolás Biotti se suma la voz de Pilar García Bossio, investigadora del CONICET, y de Pablo Semán, quien estamos escuchando, quien nos dejó entrar a su charla, sociólogo y antropólogo. Mitos, verdades de algo que crece y crece. ¿Esos mitos cuáles son? Bueno, que es un emocionalismo peligroso, que necesariamente se conectan con la derecha. Hay otro mito que nosotros no teníamos tan pensado, pero fue apareciendo, que es, digamos, la idea de que las asociaciones de iglesias evangélicas son muy importantes en la vida de los evangélicos, cosa que nosotros pensamos que en la práctica no. Pensar que los evangélicos no son un grupo homogéneo, que hay posiciones políticas de izquierda y de derecha, que no hay, que es lo que dice Marcos Carbonelli con mucha claridad, no hay un peligro de un partido político evangélico que gane elecciones. Sí hay un sector de las iglesias evangélicas que tiende hacia la derecha y que en la que mucha gente, que incluso no es evangélica, se encuentra interpelada frente a un discurso del progresismo que a veces peca de simplista al verlo fenómeno religioso y entonces ubica a todos aquellos que creen en algo como antiderechos o que defienden sus posturas, que podemos estar de acuerdo o no, pero que defienden sus posturas dentro del juego democrático en torno al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos y demás. Más bien es restituir a la mirada sobre los evangélicos una ambigüedad que tiene el fenómeno, y no decir son esto o son lo otro, sino más bien justamente verlos como un proceso, con su pluralidad, con sus múltiples aristas, con sus ambigüedades morales, religiosas y políticas, con posibilidades de orientación y conexión diferentes con otros grupos. No hay posibilidades reales, electorales, de que se arme un partido evangélico que gane una elección. Se ha intentado armar en otros momentos y no pasa. Aparte, el gran conjunto de los evangélicos ronda, en el mejor de los casos, el 15% de la población. O sea, suponiendo que el 15% de esa población fueran todos evangélicos de derecha y votaran todos a la derecha, no llegarían a ganar una elección. Entonces digo, en ese proceso más general, que es un proceso que tiene que ver con un bloque histórico nuevo en Occidente, si querés, y en América Latina en particular, obviamente que en ese contexto hay más visibilidad para fundamentalismos religiosos, pero y también cualquier otro tipo de fundamentalismo no religioso, ¿no? Digamos, todas las derechas en Argentina, digamos, todas las derechas y las neoderechas que reaparecen sin ser estrictamente religiosas, es bastante evidente, ¿no? Y porque aparte estamos en una situación política muy general de cambio de relaciones de fuerza y donde ciertos valores de derecha tienen capacidad centrípeta y atraen a eso. Ahora, que eso pueda ocurrir y que se derechice una parte de la Iglesia Universal del Reino de Dios no quiere decir que sea natural, ni siquiera la Iglesia Universal del Reino de Dios sea natural, eterna y totalmente de derecha. Digamos, hay un crecimiento de una presencia pública mayor, no sé si crecimiento, de las intervenciones de los fundamentalismos cristianos, que son los más mayoritarios. Pero eso no quiere decir que el proceso de derechización tenga su causa en los fundamentalismos religiosos, sino que de algún modo los fundamentalismos religiosos se plegan a un marco histórico cultural mayor. Efectivamente, en Centroamérica hay una vinculación mucho más fuerte con la derecha, que digamos pasó de ser contingente a ser estructural, y entonces ese es un escenario, y digamos ahora ese escenario no es un destino para América Latina, va a ser un destino para el resto de América Latina, va a ser un destino para América del Sur si los grupos democráticos y progresistas siguen interpelando a los evangélicos como enemigos. Entonces nos vamos a crear una situación como la que no tenemos, pero no es necesario que eso ocurra. Game. así como en algunas mesas no se habla ni de religión ni de política para evitar las peloteras, hay bares donde se habla de todo porque así dicen que se estira un poco más la vía también. Y me acordaba de lo que dijo el Rengo Pavita aquella noche, que se tiraban con santos y versículos y frases como «comen santos y cagan diablos». «Muchachos», dijo Pavita antes de irse, «yo no entiendo nada de religiones, pero Jehová, de seguro, es testigo mío». Y se fue como quien entiende todo, y medio que así estamos acá, ¿no? Porque por momentos entendiendo y por momentos con más cosas para querer saber. Hemos escuchado voces que nos contaron el mundo evangélico, la organización, la ramificación, el crecimiento, intereses, y de algún modo también nos han pintado un panorama histórico y actual para estar más cerca de saber si son el enemigo o no. Pero hay una cosa cierta entre tantos signos de interrogación. Están, o estás, si sos fiel y andás escuchando la tierra. En el zapping de la radio están, en el barrio, en el lucerío de la avenida, están. Nicolás Biotti y Pablo Sermán también nos cuentan desde la palabra escrita en la revista Anfibia. Dicen que los pentecostales crecieron en los espacios que dejó vacío la teología de la liberación. Dicen que mientras esta última teología impulsaba el compromiso político, ciertas nociones caras a la sensibilidad religiosa popular fueron dejadas de lado y retomadas por los pentecostales que ocuparon sus lugares. Dicen también que se adaptaban a una sensibilidad de la época, al estilo de los medios masivos, y que mostraban una diversidad religiosa que era mucho más amplia, digamos, que la proyectada por la imagen del monopolio católico. Como decíamos, están. Ahora la cosa será ver qué podemos hacer hacia nosotros y nosotras con el otro y la otra. Dicen las pibas que son otros espacios a transformar, que aprendieron diferentes maneras del respeto, de incluir. Voces que ya nos han contado hoy vuelven a armar su red para decir qué se podría hacer. Las radialistas feministas, que no son siervas de nadie, hablan de entenderse en medio de todo esto. Yo creo que es uno de los tantos espacios que hay que transformar, que me di cuenta de que hay como algo que respetar de las compañeras que sí tienen una creencia y que son compañeras que son feministas y que están a favor del aborto y que en muchas cosas no se condicen con... O sea, no comparten lo que dice la iglesia que manda desde muy arriba. Está bien que cada uno crea en lo que quiera, pero pensemos primero en la empatía, en las políticas, en incluir y en sanar muchas cosas. Para mí eso de imponer valores y no hacer nada por el otro, medio un discurso medio choto. Pero creo que no hay que invisibilizarlo, sino pensar que no existen, saber que existen, ver cómo se manejan, aprender también, tampoco entrar en pánico. Y bueno, no hay que desanimarse, pero sí hay que tener claro que no hay que dejarla pasar, que hay que reforzar no solo la comunicación, sino el trabajo de base, el trabajo de educación popular feminista, el trabajo del diálogo de a una. Siempre llamamos al autocuidado, a estar juntas, a estar en red. El trabajo en red nos ha demostrado de que nada es imposible. Entonces también, no para usar las mismas metodologías, pero sí tratar de ver cómo tenemos que llegar a las comunidades y ser parte de esas comunidades, no llegando desde afuera, sino trabajando desde adentro. Son cuestiones que las mismas nuevas generaciones, ¿no?, van a ir replanteando. Hay que respetar esas cosas y tratar de transformar desde otro lugar. Eso, como no negar las creencias de las compañeras, sobre todo, sino porque muchas veces son como un apoyo, pero sí tratar de construir, que la religión construya desde otro lugar. No les alcanza el discurso. O sea, el feminismo tiene que ayudar a salvar vidas, tiene que ayudar a vivir mejor. Alguien dice a vivir bien, yo digo a vivir como podamos, pero más plenamente, a reconocer nuestro deseo y que el enfrentamiento a las opresiones no sea solo en el terreno del discurso, sino de las prácticas cotidianas. Siempre apostemos a la diversidad y creo que eso va a hacer que esas personas que son fieles seguidoras puedan identificarse auténticamente y no como un seguidor, un fiel eclesiástico. Un siervo. Claro. Thank you. órbita empieza la función. No sé si es trágico, medio simplemente una canción más de esta mi caprichosa visión. Coincide con el telediario, vale más las crónicas de princesa de barrio, que aún le queda corazón. Sé que tanta guerra, con o sin pantalón, nace del vicio por querernos, porque no nombre la voz, porque aquí quien pare soy yo, porque aquí quien pare soy yo. A Dios lo creyeron hombre, pero hombre nunca nació. No decidas las corbatas en mi casa, sino ponte tú mi falda y carga mi historia a tu espalda. No, no me digas que no, tú te quieres pa' ti, yo me quiero pa' mí. No me quiera vender que ser una mujer, yo no soy como Dios, yo mujer si nací y no vine pa' ti, que yo vine pa' hacernos libre, que yo vine pa' hacernos libre. Merecer el cielo no quiero, con un lazo color rosa. No soy yo. Sé que tanta guerra, con o sin pantalón, nace del vicio por querernos, porque no nombre la voz, porque aquí quien pare soy yo, porque aquí quien pare soy yo. Yo mujer si nací y no vine pa' ti, que yo vine pa' hacernos libre, que yo vine pa' hacernos libre, que yo vine pa' hacernos libre, que yo vine pa' hacer, pa' hacernos libre. Hace un ratito la educadora popular Claudia Corol decía que mientras lo popular iba tomando los palacios, se iban vaciando las bases. Por eso nos vinimos hasta acá, hasta el barrio, para ver qué pasa, cómo convive todo este despelote del que hablamos hoy. En la iglesia de la esquina hay un pastor, hay fieles escuchándolo. Y acá en los juegos, en las hamacas también hay gente y tal vez cree y no va, o va a otra iglesia. O la religión le pasa por el costado, no sé. Cuando creímos que ahí estaba la cosa, se nos vuelve todo muy diverso, y así como no todos los católicos son Monseñor Aguer, habrá que preguntarse si todos los evangelistas son como los que salen en la tele o personifican el diablo en una mujer. Comparte tal vez cierto arreo disfrazado de convencimiento individual, eso sí, y lo impuesto. Y es entendible que nos incomode no entender algunas cosas del todo, pero por eso nos pusimos a armar este manojo de radio. Lo que sí sabemos hoy, ya saliendo de este capítulo, es que la salvación no debe ser personal. Por algo, allá, acá, antes, ahora, en todas las religiones, La gente se congrega, se junta. La cosa es ver qué sale de ahí. Por eso, los ojos bien abiertos y los pies en la calle. Y acá nos congregamos para hacer esta tierra, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, entre un sermón que se escucha a lo lejos y una hamaca que chilla y va y viene. Chao. Haz ejercicio con la Ru. Porque la Ru es una malvada, pero el médico la tira.